shot. Y aprovecha que aquí estoy. Después de hoy, quizá no se dará otro chance. De mi tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Y aprovecha que aquí estoy.